café. ¿Quería vernos? Sí. ¿Cómo encontró el paciente del 66? En la cama. Doctor, ¿cómo está el paciente del 72? Trepado en el candil. ¿Qué hizo por él? Nada, ¿qué hizo él por nosotros? Ok. Un disparo pa' que corran los caballos, pa' que vuelen los pájaros. Un disparo pa' que corran los caballos, pa' que vuelen los pájaros. Un solo tiro y yo lo quiero para la presidenta, por volver a poner el país entero en venta. Pa'l ministro, pa'l obispo que a los niños violenta. Le paso por el pico su bonita clemencia. De Tintepe con Cardenal Caro disparo verdades. Datos que te dejan claro pa' que no te pares. Pa' tu París y a tu pari, pa' tu maldito cuartel. Poblacionales perros, mami al hogar y Mendel. Traigo miel pa' tus abejas. Amamos la paz, pero el puto manda más. En verdad otra no nos deja. La bala no es mala, bro, ya cáptalo. Depende quién dispara, está claro. De mi abuela, parecen ventrílocos, son el ridículo, repitiendo el periódico y sus artículos, sin ningún título, rimas gestículo, Luxic y Bachelet por mis testículos, vinculo cada frase a la realidad, son puros apuntes de clase, que con quien estuviste o la prenda que te viste, da igual bro, muéstrame la mierda que escribiste. Sobenco, andan con pera porque topo el y suena los cuatro vientos. Enebro rima como el hilo mi maima. Traigo el ritmo que le gusta a tu vecina y tu cuadra la pulenta. Si vaya crítica primero muestra alguna mierda buena y supera mi verdadera orquesta. Que aquí estamos trabajándolo, armándolo, aunque tu banda esté tapándolo. ¿Y qué me importa? Tu mente nada aporta. Mi gente ya no es inocente y quiere una parte de la torta. Puro flow no está pa' ti. Rapeo en el concierto, rescato el dinero y nos vamos de aquí para Conchalí sin pagar el pasaje. Mira mami, lo conseguí escribiendo frases. Vivo en la misma casa, en el mismo pasaje, a compartir ahí con los vecinos de mi clase.